vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ML, noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros, Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México Pop, Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca Pop, Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero Pop, Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquilas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos escucha. Estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres, un noticiero independiente, pues hecho con el esfuerzo de la compilación de las noticias que día a día hacen los movimientos sociales y los comunicadores de abajo. Así que bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando, a nuestros amigos aquí en cabina también, a todo el equipo de producción. Y bueno, pues estas son las noticias del día de hoy. Bueno, tenemos como la columna mañanera, tenemos una entrevista con los maestros de la CENTE, que pues este fin de semana pues fueron otra vez desalojados del campamento de Santo Domingo. Y bueno, pues tenemos la entrevista con El profesor César Martínez, el cortamortaja, quien nos dio esta entrevista y que bueno, pues nos habla de tanto de las movilizaciones por delante. El 25 hay una marcha central a la cual no hay que faltar, y bueno, pues la denuncia de este atropello, ¿no? ¿Se imaginan que ustedes hicieran una marcha, llegara un micro, un policía y les dijeran súbanse que los vamos a llevar a la casa y está prohibida su manifestación? Pues eso es imposible de pensar, pero pasa en México, así que lo vamos a tener en la primera, en el primer bloque de noticias. Tenemos en las noticias internacionales de Rompiendo Fronteras la marcha mundial contra Monsanto, esta marcha que se realiza todos los años, de aproximadamente 4 años se realiza acá en México, y bueno, pues es una acción global en donde pues hubieron diferentes manifestaciones en países del mundo. Hubo otro artículo de Regeneración Radio que se llama Golpe Parlamentario en Brasil. Y bueno, este nos habla de lo que ocurre allá en Brasil con las movilizaciones y bueno, también por la cuestión de un golpe de Estado en Brasil. La salida de Dilma Rousseff, ¿no? Que a todos ha consternado. Y bueno, también vamos a tener noticias de Venezuela, donde, bueno, pues la misma situación. Tristemente, hace algunos años el Cono Sur era el nicho central del socialismo del siglo XXI, ¿no? Con Chávez a la cabeza, Ecuador, Bolivia. Y ahora lo que vemos es que el sur se está llenando de la derecha, la ultraderecha, ¿no? En Macri en Argentina, Keiko en Perú. Y en Venezuela está todo indicando pues que va hacia un golpe de Estado como pues ya lo habían hecho años atrás. Y de hecho el artículo que les queremos compartir de rebelión.org se llama Llegó el Lobo, ¿no? Ante la amenaza de que ahí venía el lobo, ahora sí ya llegó el lobo a Venezuela. Vamos a tener esa información. Y bueno, un artículo de Mumia Buyamal que se titula A votar otra vez por lo mismo. Y también, bueno, pues en Chile es una jornada importante esta semana de movilizaciones y de actividades en el movimiento libertario y anarquista, ya que, bueno, pues se cumple un año del asesinato de Mauricio Morales, Mauri, un anarquista que, bueno, pues ha generado toda esta semana de movilizaciones. En México no ha faltado, de hecho hay unas explosiones en Cancún, en el centro de deportaciones, y vamos a tener información sobre ello. De todas las actividades que están haciendo en Chile y las actividades por Mauri. Tenemos también desde Europa una carta para el CNI y sus presos. Bueno, pues está. Sí, desde Francia que nos la envían los Nuit Debout. También en Perú, Tomate Colectivo y Radio Bomba nos mandan un audio sobre la marcha que hubo ayer de mujeres y, bueno, el movimiento lésbico, gay, bisexual, transgénero, etcétera, luchando por sus derechos sexuales y reproductivos. En Panamá tenemos de Radio Temblor, Frente Nacional contra el TISA. Sí, es un tratado que pues quiere privatizar los servicios públicos en Panamá y bueno, pues allá la gente, los sindicatos están saliendo a las calles. Y bueno, en las noticias acá en México, desde el ombligo del monstruo, tenemos información. Bueno, como siempre, tristemente Chiapas se lleva casi siempre la mayoría de notas en los lunes, pero bueno. Pues Sinacantán, allá en Chiapas, se moviliza contra la privatización del agua. Es un pueblo de adherentes y bueno, pues vamos a tener información. Bueno, este es de Comanilel, que nos comparte esta nota. Y tenemos también desde Chiapas, desde San Isidro Los Laureles, sufre desalojo de sus tierras recuperadas. Esto está publicado por Radio Zapatista. Y tenemos también en Chiapas, ONGs y movimientos articulan acciones en solidaridad con el movimiento magisterial. Y bueno, allá en Chiapas se está dando una muy fuerte protesta en contra de esta reforma educativa. Y bueno, este movimiento magisterial pues ha sumado a miles y miles y miles de personas en marchas multitudinarias en donde pues no solo maestros, sino también padres de familia y bueno, la comunidad ha salido a apoyar a sus maestros allá en este estado. Y bueno, también vamos a tener unos audios que nos comparten los compañeros de la Que Huelga Radio del Festival en Defensa del Agua y el Territorio en los Pedregales de Coyoacán. Y bueno, también una nota más, bueno, pues esta nota que les comentábamos, en Cancún, México, pues se dio un ataque en la madrugada del domingo 22 de mayo en memoria de Mauri, en un centro de estos de detenciones para migrantes. Y bueno, pues la verdad se ha ganado mucho repudio estos centros de deportación. Y bueno, pues ahí vamos a hablar de la actividad que hubo en uno de esos allá en Cancún. Y ya para terminar, vamos a tener la presencia de compañeros de Honduras, quienes nos van a hablar un poquito de la resistencia garífuna allá en ese país de Centroamérica, quienes, bueno, pues han estado sufriendo el hostigamiento y la represión al intentar defender sus aguas y su territorio de los proyectos transnacionales que asolan en la zona. Así que bueno, pues esto es parte de la información que vamos a tener el día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros. Les recordamos que estamos en vivo. Estamos en tenemos teléfonos en cabina, el 7098-5705, para que nos hable desde cualquier parte del país o del mundo aquí a la cabina. Y bueno, pues nos vamos ya con nuestro primer bloque musical en esta emisión del Noticiero de los Medios Libres, lunes 23 de mayo del año 2017. Vamos a escuchar a Jarocho Barrio con este sonecito que se llama La Salida, y enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. Thank you. regresaré por lo andado. Debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, César Martínez Rosales, delegado a la Asamblea Nacional de la CENTE aquí en México. Y quiero decirles a todos los que nos están viendo, escuchando, que soy maestro y pertenezco a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El día 15, en un acuerdo nacional con todos los maestros, decidimos estallar este paro indefinido nacional que va con rumbo a la huelga nacional para rechazar la reforma educativa, que no tiene otro fin más sino privatizar la educación en nuestro país, violentando la Constitución. Esto, pues, con la complicidad de los partidos políticos, ¿no? Porque el presidente de la República ni siquiera fue un tema que los diputados discutieran, sino fue un tema que los dueños de los partidos políticos le dijeron a los diputados cómo actuar, y de ese modo actuaron a sabiendas de que estaban violentando, ¿no?, la educación pública de México. Y nosotros queremos alertar a todos los padres de familia que con esta ley lo que se pretende es que ya sean las escuelas, los padres de familias, quienes estén haciendo cargo de las escuelas. Y eso, pues, no lo consentimos. Primera, porque el artículo 3º constitucional, pues, es uno de los grandes logros, ¿no?, de la Revolución Mexicana, donde nos da a los mexicanos el derecho a una educación pública, laica y gratuita. Y, pues, lo que vemos, pues, es algo que no lo podemos consentir. Primera, y en esa lógica, nosotros venimos a la Ciudad de México a protestar y nos estamos encontrando con que el gobierno, la madrugada del 20, pues con todo el lujo de la violencia, ¿no?, psicológica, nos amenazó en la madrugada con el desalojo. Nosotros, pues como no somos personas de guerra, de pleito, pues de manera pacífica, pues abandonamos, ¿no?, cuando ellos de manera violenta venían sobre nosotros. Y ahí, en ese estira y afloje que tuvimos con ellos, nosotros dijimos que queríamos trasladarnos precisamente para acá, para la sesión novena, ¿no?, porque es un espacio también ganado democráticamente, en donde nosotros empezamos a instalarnos. Ellos, pues, nos tuvieron allá en el hemiciclo Juárez, en esa avenida Juárez Grande, y nunca nos dejaron avanzar. Pusieron vallas de policías federales, la policía también de la ciudad de La Esperanza, ¿no?, en los dos. Y nos empezaron a escoltar, y al final de cuentas terminamos aquí en la plaza Santo Domingo. Ahí tendimos otra vez nuestras lonas, nuestras casas, y con la sorpresa de que en la madrugada de ayer, así también con el mismo insulto, pues nos desalojaron, ¿sí? Y nosotros decimos que como son plazas públicas, tenemos el derecho, pues, de estar ahí. Y también estamos viendo que se está cortando la libertad en este país, la libertad a manifestarte, la libertad a reunirte, y el gobierno amenaza con levantar orden de aprehensión a nuestros líderes, ¿no? Nosotros decimos así, mira, que esto es una guerra declarada, ¿no?, en contra del magisterio. En el caso Oaxaca, nuestros dirigentes se les ha detenido el sueldo desde el mes de noviembre del año pasado. ¿No? Hasta ahorita. Con el fin de desanimarlos y se regresen a su trabajo y estén abandonando un cargo sindical, diría yo. El dinero que el Sindicato Nacional del CENTE nos recoge o nos descuenta vía nómina y que les llegue un poquito, nos regresa una cantidad como de 1.300.000 pesos cada mes. Ese dinero también ellos nos lo han bloqueado, pues. Han bloqueado la cuenta de los compañeros. Muchos tenían ahorrado sus 20.000, sus 30.000 pesos, que están, esa cuenta están bloqueadas, ¿no? Entonces, es una política de guerra, pues, prácticamente estamos viendo eso, ¿no? Y esa madrugada amenazaron con también detener a todos aquellos que tenían orden de aprehensión. Entonces, en esta psicosis nos están también aventando ya el despido, ¿no? Como claro. Dice el secretario de Educación Pública, que todos aquellos que se hayan atrevido a irse al paro nacional están despedidos. Cuando nosotros sabemos que tenemos el derecho a manifestarnos, pues es una manifestación, si tú lo ves, pacífica al 100%. No venimos a violentar a la ciudad, sino simplemente venimos a decir que estamos en contra de eso. Pero ¿cómo se nos responde? ¿Cómo responde el gobierno federal? ¿Nos responde el gobierno federal con? Uno, con el despido. Con el despido nos responde con la amenaza a través de los medios de comunicación masivos que ellos tienen a su servicio. Entonces, en esta guerra, en este ¿cómo dije yo? Esta campaña mediática, ¿no? Que hay en contra de nosotros, pues están en la televisión, en la radio, hasta en el cine, pues. Es un asunto que ellos están calculando y nos están llegando todo. Pero en este país no nada más existe ese problema, existe el problema de los 43 estudiantes. Que también estaban con nosotros protestando también por mayor educación y cómo les responde el gobierno. El gobierno les está respondiendo con que no les dice a la gente dónde los tiene, pues. Y eso pues es innegable. En este país todas las cosas que pasan lo saben. Esos estudiantes, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y pedimos las explicaciones, porque como todo buen mexicano queremos saber dónde están sus jovencitos, que también de algún modo nos digan nosotros, ¿no? Porque iban para maestros ellos. Claro, iban para maestros. Claro. El asunto también del Politécnico Nacional, ¿sí? Que son jóvenes también que están peleando por una educación, pues, sin embargo el gobierno va dictando como formatos, ¿no? Que trae de otra parte del mundo diciendo, bueno, ustedes ya no son así, tienen que ser de este modo. Y los jóvenes, pues, de hecho, no aceptan. Pero en este país, todo aquel que esté yendo contra esa política, en contra de ellos, pues la mejor respuesta que encuentra el gobierno es esa caricia que se llama represión. Y con esos salvajes que se llaman policía federal preventiva, pues que no tienen miramiento, no saben que en un campamento hay niños, hay mujeres, y es un trato cruel, ¿no? Claro. Como coordinadora también nacional, queremos denunciar que hay compañeros de Oaxaca, exclusivamente, que están presos, y están presos porque tienen un cargo dentro de la estructura, pues, entonces, y a ellos se les culpa de los bloqueos, se les culpa de las tomas de oficinas, y están catalogados como lo peor de este país, ¿no? El trato que se les da, yo digo que no es un trato delincuente, sino es un trato de enemigo de clases, o sea, con qué saña te tratan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué saña? Es la saña del rico, lo veo yo contra el pobre, así lo estoy viendo yo, ¿no? No es lo mismo cuando agarran un delincuente, ¿no? Todavía le ponen su camisa planchada y el lujo de que vaya, lo van conduciendo a la violencia. A nosotros se nos quiere humillar, pues, pero no saben que nuestra fuerza se levanta, pues. Y este movimiento de la CENTE, diría yo, de la coordinadora, es un movimiento que cada día toma más fuerza, pues. Y no es un movimiento aislado, sino tiene el apoyo de los padres de familia. Si vas a Oaxaca, estás viendo que comunidades enteras están apoyando a sus maestros, ¿no? Y en claro. Chiapas también, ¿no? En Guerrero, en Michoacán. Son estados que de algún modo se han distinguido en todo el Pacífico mexicano de ser un movimiento que está defendiendo realmente la educación, porque son personas, somos maestros que estamos en constante contacto con la comunidad. Y como decimos nosotros los oaxaqueños, la gente morirá el día que muere el sol. Y bueno, y aparte del ataque de esta contrarreforma o pseudo reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral para los maestros, ¿qué otras cosas motivaron a este plantón, digamos, nacional? Bueno, mira, nosotros nos motiva uno, ¿no? Nos motiva o nos enoja, ¿no? Más bien nos enoja. No te motiva. Que dentro de esta ley viene también el despido, como tú decías, ¿no? Es una reforma laboral. Viene el despido del maestro, o sea, que a los maestros uno, ¿no? Y el despido a partir de una evaluación que te quieren aplicar. ¿Y quién te la va a aplicar? Pues alguien que no es maestro, que es una empresa particular, te quiere a ti aplicar una evaluación. Nosotros decimos, mira, que el maestro constantemente se está capacitando. El maestro es un ser que está ahí por su vocación pedagógica y está también por su preparación. A nosotros se nos educa para trabajar con niños. Sin embargo, ¿qué dice el secretario de Gobernación? Que cualquiera puede ser maestro, ¿no? Claro. Y si tú ves que está un veterinario desempleado y se pasa el examen que ellos están aplicando a modo, pues yo digo como maestro, ¿qué va a hacer ese hombre, ese veterinario, no? Sin ofenderlo, ¿no? Porque ellos están para atender animales. ¿Qué va a hacer ese señor cuando, por ejemplo, en un salón de clases, un niño de primer grado, porque así pasa, ¿eh?, que no quieren entrar al salón de clases? ¿Qué va a hacer? Pues va a hacer. No tiene la pedagogía, no tiene el fondo. Ahorita vemos que hay muchos estudiantes egresados de los normales que están ahí sentados esperando que les den un trabajo. Sin embargo, la política del gobierno es esto. O sea, entre más ignorante el pueblo, mejor para ellos. Pues. O sea, voluntad de este gobierno para la educación en el país no hay, pues. Lo que hay es una farsa nada más. ¿Sí? Claro. Es una farsa que ellos llaman reforma educativa. Entonces, ante esta farsa, ante esta mala careta que están ellos echando, nosotros los maestros decimos, la reforma educativa no es más que una reforma laboral para dejar al maestro sin trabajo. Y lo estamos viendo con la declaración que está dando el secretario de Educación Pública, uh-huh, cuando dice, ¿no? Dice como declaración, hay 3.300 despedidos en el país. Dice eso, claro, pero no da nombres, ¿sí? Y él sabe que no somos los 3.300. En Oaxaca hay 83.000 maestros en paro. En Chiapas hay alrededor de 70.000 maestros en paro de las dos secciones. En Guerrero hay como 50.000 maestros en paro. En Michoacán hay otros 57.000 maestros. Pues, si tú echas cuentas, hay muchísimos maestros. Pues. Nosotros no estamos retando a que nos despidan. Estamos diciéndole a ellos que volteen, pues, que volteen hacia esta sociedad a la que están agrediendo, ¿sí? Y que si realmente les interesa la educación en nuestro país, bueno, que se sienten con el maestro, que se sienten con la sociedad para platicar. Y eso hicimos en Oaxaca, ¿sí? El gobierno de Oaxaca hizo un compromiso con nosotros los maestros de estar haciendo foros para platicar, y se lograron los foros, pero como todo gobierno no respeta los acuerdos, ¿no? Y esa es la consecuencia que estamos aquí en una ciudad que no es nuestra, que estamos bajo la lluvia, que estamos bajo las condiciones mínimas, ¿no? Pero aquí estamos porque amamos nuestro trabajo, ¿sí? Y yo digo que el amor de un maestro hacia un niño no se puede evaluar. Definitivamente no se puede, pues, porque el maestro hace el papel de papá en una escuela, de mamá, ¿sí? Ahí ves tú las maestras peinando a la chamaca cuando él no le dio tiempo a la mamá peinarlo, ¿no? Ahí están los maestros también colocando los camisetas a los niños. Entonces, esas cosas, pues no lo va a hacer otro que no tiene la vocación, pues. Y eso estamos nosotros los maestros de México. Claro. Yo creo que es un llamado también para el maestro de América Latina, al maestro de Europa, de todo el mundo, que ven con buenos ojos nuestra lucha, ¿no? Y esta lucha la vamos a ganar, ¿sí? Porque nos asiste, en primer lugar, la razón. Y ustedes, como Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, ¿qué posicionamiento pudieran tener acerca de esta masacre de Estado, o no sé si llamarle masacre, pero sí terrorismo de Estado, uh-huh, que establece contra de los estudiantes de Ayotzinapa en esta desaparición forzada que ejerce el Estado? En primer lugar, mira, la condena, ¿no? Condenamos los hechos. Y el hecho de que el mismo hecho que el gobierno esté diciendo voy a investigar, pues ya no es creíble, ¿no? Porque él sabe cómo se mueven las cosas de este país. Ninguna cosa se hace aquí sin el permiso del presidente. Y máximo esto, pues. Y mira, todos, la ONU, los organismos internacionales de derechos humanos nos dan la razón a nosotros, al pueblo, ¿no? Estamos pidiendo por la presentación de esos jóvenes. No son animales, pues, son seres humanos como nosotros que no saben, o sea, no nos saben dar razón dónde está, pero hoy sí saben dónde los tienen, pues. Sí. Claro. Sabemos, sí. Nosotros pedimos por ellos, ¿no? Rezamos por ellos, oramos porque los presenten. Sin embargo, el gobierno nos está dando un trato de enemigo, ¿eh? Un trato de enemigo. Claro. Y tú ves a los padres de familia, mira, que ahí andan tocando puertas en los cuarteles, tocando puertas para que los oigan, ¿no? Haciendo mítines, marchas en todo el país, en el extranjero, pidiendo por sus hijos. Dicen, ¿qué padre no va a hacer eso? Todo padre y no lo hace porque quiere ser un alborotador, lo hace porque está pidiendo por la vida de su hijo. Un hecho reprobable a todas luces, como maestro, como ciudadano, te lo digo, y como ser humano, pues reprobable que un gobierno no sepa dar razón de dónde tiene esos muchachos. Y él lo sabe, pues, lo saben, nada más que no lo dicen. Pues. Claro. Y bueno, dentro de esta jornada nacional de movilización que tiene la CENTE, ¿sabe usted o pudiera comentarnos algunas actividades próximas, digo, invitando a la comunidad solidaria? Sí, ajá, estamos para apoyarlo para el día viernes 27 de mayo, uh-huh, a una gran marcha, ¿sí? Magisterial popular, que va a partir en el antimonumento, le llaman, ¿no? 43, sí, que está aquí en la Avenida Reforma, va a partir hacia Los Pinos. Es una marcha, okay, que va a empezar a las 12 del día y va a culminar hasta que llegue hasta Los Pinos, pues, pero no va a marchar el maestro, ¿eh? Van a marchar organizaciones, están invitados organizaciones de campesinos, de estudiantes, universitarios, politécnicos, todo lo que puedan sumarse, mira, bienvenidos, porque el objetivo es uno, pues, la defensa de la educación pública en el país, y aquí estamos metidos todos los mexicanos. Y por último, un saludo que pudiera mandar hacia esta jornada en favor de Ayotzinapa, que se está haciendo precisamente ahorita en estos momentos en la ciudad de Chicago, allá del otro lado de la línea fronteriza. No sé si pudiera mandar un saludo. Pues no, no es un saludo, mira, es un... Bueno, pues escuchamos esta entrevista que el día de ayer pudimos hacerle al compañero César de la sección 22, a quien le mandamos un saludo. El día de ayer hubo Asamblea Nacional Representativa del Magisterio, se reunieron en la sección 9 y están planeando las acciones a seguir. Y bueno, pues el profesor nos comenta de una movilización el día 27, pero también el día de ayer, al terminar la asamblea, pues hubo mucha insistencia en llamar a la movilización del día 25. Ellos van a llegar aquí al hemiciclo a Juárez y del hemiciclo a Gobernación, porque parece que ya las demás calles están prohibidas, las demás plazas. Entonces, pues vamos a estar ahí atentos. Y bueno, pues desde aquí nuestro repudio al gobierno, quien el día domingo mandó autobuses junto con Policía Federal a las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo a desalojar un plantón de manera fascista, violenta, que si bien no hubo golpes, es inimaginable estar pensando que el gobierno decida si te permite o no hacer una protesta, ¿no? Y que llegue a este grado de control absurdo. Entonces, pues vamos a estar atentos y solidaridad con el magisterio total. Y si bien en el DF no se siente la resistencia tan fuerte como está en el magisterio, pues en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco, en otros estados, el pueblo está saliendo a las calles, está defendiendo a su magisterio. Y bueno, ojalá también tomemos ejemplo acá en la ciudad monstruo. Pero bueno, pues este movimiento no se va a parar, porque si Peña Nieto cree que no hay nadie en las calles, es porque no ha visto las imágenes de lo que está pasando en Chiapas o quiere hacerse pensar que no existen esas movilizaciones. Pero bueno, vamos a estar acá con los maestros y vamos a estarle dando seguimiento puntual a sus movilizaciones. Así es, bueno, este movimiento magisterial que inició pues esta jornada de lucha, esta jornada de encaminada a la huelga nacional, a la huelga general, y pues bueno, es así el seguimiento que se le está dando por parte de acá de los compañeros del noticiero de los medios libres. Pues bueno, vamos ya a pasar a nuestro siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a Anarquía Tropical con Prende la Mecha y enseguida continuamos con la información Rompiendo Fronteras acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Negrita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia, va, pide candela, prende la mecha. ¡Sí! ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya estamos de regreso. Entramos ya a la columna de noticias internacionales. Y bueno, tenemos una nota de Regeneración Radio. Y esta es sobre Brasil, lo que está ocurriendo allá en Brasil en este en esta situación política que están viviendo. Y que han habido manifestaciones en contra pues de este... pues de este golpe de estado que tuvo lugar el 12 de mayo. Y dice, movimientos sociales comienzan ofensiva contra el gobierno ilegítimo de Michel Temer. Y esto ocurre debido a que el pasado jueves 12 de mayo Brasil asistió a la materialización del golpe parlamentario apoyado por los principales medios de comunicación y la élite del país, que busca arrebatar el poder a la presidenta Dilma Rousseff. Ella, pues, es la primera mujer presidenta del país y, bueno, pues, recordemos que tiene también un historial de ahí, de la dictadura. Y dice, los movimientos sociales respondieron movilizándose en las calles contra el principio de un nuevo tiempo oscuro que se remonta a lo que Brasil vivió durante 21 años con la dictadura militar. En Sao Paulo, la ciudad más grande del país, 30.000 personas marcharon a la oficina presidencial en la Avenida Paulista, en un acto simbólico de bloqueo del gabinete. Los movimientos sociales dicen que el gobierno del presidente interino, Michel Temer, es ilegítimo y quiere su salida inmediata. Las organizaciones como el Movimiento de los Sin Tierra, Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, los estudiantes secundarios, universitarios y otros sectores del movimiento han unido el coro Fuera Temer, que resonó a través de la calle más grande de la ciudad. Y en Brasilia, en la capital, Michel Temer asumió el cargo y presentó a sus ministros, una imagen clara de la élite blanca, privilegiada, sexista y anticuada de Brasil. De nuevo, como en el gobierno dictatorial del ex general Ernesto Geisel, no hay mujeres frente a los ministerios. Ninguna persona de piel negra fue considerada para ocupar esos puestos. En su remodelación, Temer redujo de 32 a 23 el número de ministros, extinguiendo el de cultura. De los 13 ministros que son miembros del Parlamento, solo dos no tienen pendiente con la justicia. A la mayoría se les vincula con e investiga por actos de corrupción y malversación. Entre los nuevos ministros se encuentran figuras abominables como Alexandre Moraes, ex secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo, que encabezó la policía que tiene una de las tasas más altas de violencia contra negros y pobres. A partir de ya, este sujeto tomó el Ministerio de Justicia. José Serra, el ahora ex senador y promotor del golpe, como todos los ministros, es conocido por sus intentos fallidos para llegar a la presidencia. Esta es la cuarta vez en 21 años que sale de una posición en el Senado para intentar acercarse a la presidencia. El proceso del golpe comenzó a partir de la derrota del ex candidato a presidente Aécio Neves en 2014. Y la profundización de las investigaciones de la operación Lava Jato, que investiga los delitos de corrupción de empresarios y políticos del petróleo. Hasta el momento no ha sido posible demostrar la participación de Dilma con este o cualquier otro esquema de corrupción. Como no ha habido ninguna denuncia para llevar a cabo el golpe, la élite política liderada por figuras como Eduardo Cunha, quien presidió la sesión de la Cámara de diputados y que tiene en su hoja acusaciones de corrupción, incluyendo ser uno de los acusados de Lava Jato, acusarán a la presidencia de irresponsabilidad fiscal. La acusación es por utilizar el dinero de forma temporal de los bancos públicos para cubrir los gastos del gobierno. En las administraciones posteriores a la dictadura militar, estas formas fiscales fueron utilizadas. Por primera vez se considera un delito. Es evidente que hay un descontento de los movimientos sociales con el gobierno de Dilma Rousseff, tanto en cuestiones económicas como en otros asuntos como el derecho de los pueblos indígenas, los derechos de la comunidad lésbico-gay, la conservación del medio ambiente, las drogas, entre otros. Rousseff estaba siendo constantemente presionada por una solución por la izquierda. Sin embargo, a lo largo de su segundo mandato, arrinconada por el Congreso, ha tomado decisiones, sobre todo económicas, para complacer al mercado y a la élite privilegiada. No es suficiente. Los líderes del golpe no están luchando por Brasil, sino por el poder. Bueno, pues esto es lo que ocurre allá en Brasil, en esta, pues en este debate, pues por el poder que se está dando y en este giro a la derecha, que es lo que comentábamos hace rato en la introducción, que pues es evidente que está tomando mucha fuerza, que se está impulsando la derecha para ocupar estos puestos en todos los niveles de, pues de fascismo en, pues en toda América Latina, como hemos visto en México, pero América Latina también tiene, está viviendo ahorita estos procesos de intento de derechización de la sociedad. Y bueno, pues si esa nota le causó pánico de cómo está avanzando la derecha en América Latina, la que sigue a continuación está mucho más fuerte. Y bueno, nos vamos ahora a Venezuela, donde pues la amenaza real de una intervención está creciendo día con día. Y Pablo Siriciade nos manda un artículo que se titula Llegó el Lobo. Dice, Venezuela y América Latina podrían estar enfrentando una de las más fuertes andadas intervencionistas de los últimos tiempos. Y como en el caso de Pedro y el Lobo, pudiera ser que los vecinos estén desprevenidos cuando el lobo se venga a comer a las ovejas. En menos de 15 días, hablaron sobre la situación de Venezuela el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el vicepresidente del país, Joe Biden, el secretario de Estado de Ministros de Exteriores, John Kerry, quien puso en duda que el presidente Nicolás Maduro terminara su mandato. Por su parte, el expresidente colombiano Álvaro Uribe reclamó la intervención militar extranjera en Venezuela para proteger a la oposición. Y el mismo Uribe le dirigió luego una carta a los militares venezolanos reclamándoles que dieran un golpe de Estado. Así han estado. Imagínense Álvaro Uribe llamando al ejército venezolano a dar golpes de Estado. Lo han estado haciendo Univisión. Toda la derecha gringa está, pero con todo en Venezuela. Están llamando a las calles y bueno, escuchen usted con atención. Dice, entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que aplicará la Carta Democrática Interamericana a la patria de Bolívar. Lo hizo acompañado del propio Uribe y de otros expresidentes iberoamericanos de derecha y extrema derecha en una tal Cumbre Concordia, una reunión cuasi partidaria en la que cuesta mucho explicar la presencia del funcionario diplomático internacional. Dentro de Venezuela, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, el de derecha, dirigente del Primero Justicia Extrema Derecha, emplazó a los militares a desafiar al presidente Maduro. Aquí está llegando la hora de la verdad, dice este Capriles, de decir si usted está con la Constitución o usted está con Maduro. Esa será una decisión que le corresponderá a la Fuerza Armada Nacional tomar. Y bueno, así han seguido a lo interno, dice por su parte la exdiputada María Corina Machado de Venezuela, también de la extrema derecha radical, señaló que por fin la Mesa de Unidad Democrática Oposición de Derecha entendió que el mandato presidencial no puede continuar hasta el 2019 y que hay que ver qué estamos dispuestos a hacer para salvar al país. Pero bueno, eso está pasando adentro, están agitando, promoviendo los grupos de ultraderecha, reaccionarios, muchos grupos hasta paramilitares. Pero todo eso está siendo promovido desde afuera. Y dice, en la rueda de prensa internacional realizada el pasado martes, el presidente Nicolás Maduro denunció la incursión en el espacio aéreo venezolano de una aeronave de espionaje norteamericano el pasado 11 de mayo. Se trata de un Boeing 77 Sentry equipado con cámaras y radares de alta precisión, así como dispositivos de alta tecnología para espionaje electrónico. También se filtró un documento del Comando Sur norteamericano titulado Operación Venezuela Freedom 2, firmado por su comandante Kurt Tidd. Y en este, bueno, está de terror, ¿eh? Ya ve que cada que pasa algo en México dicen, no, lo que pasa es que es gente extranjera que viene a promover la violencia y el terror. Escuche usted lo que está dispuesto a hacer el gobierno de Estados Unidos para derribar al gobierno de Venezuela. Dice, poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos, el empleo del mecanismo del orden ejecutivo, el decreto de Obama, como parte de una estrategia que puede justificar el desarrollo de nuestra política, el aislamiento internacional y la descalificación como sistema democrático, la generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática, colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Dice, pero no solamente revela el Comando Sur lo que hicieron en la fase 1, en la fase 2, dice, con los factores políticos de derecha hemos venido acordando una agenda común que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada. Eso lo está proponiendo Estados Unidos para hacerlo en Venezuela. propone un enfoque de cerco y asfixia. También en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después de la caída del régimen. O sea, ellos ya tienen todo preparado. Todo preparado para tirar al gobierno de Maduro, para que insistimos, que pasa lo mismo con Dilma Rousseff, que deben de ponerse a remojar las barbas, sin duda Evo Morales, Correa, y entre otros, porque ellos entraron con la voluntad popular, ellos entraron con movimientos electorales muy grandes, masivos, que creyeron en una posibilidad de construir algo distinto, y muchos de ellos cambiaron su brújula en el camino y pues aceptaron proyectos extractivistas, neoliberales, privatizadores, y se ganaron la inconformidad de la gente. Y ahora que vemos, por ejemplo, que salen los Kirchner en Argentina, pues no hay un pueblo que defienda su proyecto, porque también está embarradísimo de proyectos capitalistas que no, uno no puede defender. Pues lo mismo pasó con Dilma. Hoy mucha gente está saliendo a las calles por Dilma, pero bueno, pues demasiado tarde, ¿no? Cuando ella tuvo el poder y pudo haber tenido la posibilidad de traer muchos logros y a llegarse del, pues, de toda la solidaridad de las clases bajas. Por el contrario, pues le estaban coqueteando también a la derecha, ¿no? Al Estado burgués, y pues terminaron así. Entonces, pues Venezuela está en la misma situación. Pues triste, porque pues el proceso chavista, pues una de las épocas más complejas, que más hablará en la historia de Venezuela reciente. Y que bueno, pues hoy está en una crisis sumamente severa. Por problemas internos del gobierno, no podemos decir que Maduro es así, la blanca paloma, pero es un gobierno sin duda más incluyente, más progresista, más involucrado con las con sus comunidades. Y el gobierno de derecha o la gente de derecha que ahorita está protestando en las calles, la mayoría pues es gente que antes gobernaba Venezuela y que se hicieron ricos, que se hicieron millonarios explotando, malversando y pues teniendo esas corruptelas con el imperialismo gringo. Entonces, pues triste la situación en Venezuela, hay que estar atentos, hay que estar solidarizándonos para que los gringos saquen las manos de nuestras tierras en América Latina y que evitemos el injerencismo. Pues los venezolanos tendrán que decidir su propio destino, su propia historia, pero nada tiene que hacer ni el Comando Sur, ni Estados Unidos, ni Álvaro Uribe, que bueno, mejor que meta su cabezota en su propio país, Colombia, que está ensangrentado y que tiene un proceso de paz que a la fecha no concluye y que se le ve súper difícil que pueda concluir. Entonces, esta fue la información de Venezuela, vámonos con más información. Así es, pues bueno, ya queremos pues continuar con más información en su bloque Rompiendo Fronteras. En este caso queremos compartirles la información respecto a esta conmemoración trágica de la caída de este joven insurreccionalista chileno, el Punky Mauricio Morales Duarte, quien el 22 de mayo del año 2009 hubo una acción en la que él estaba interviniendo, pero en donde desgraciadamente al ir en camino a dejar pues un artefacto, pues este se activó y pues se accionó en su espalda. Él estaba transportándose en una bicicleta justo cuando pues ocurrió este accidente. Compañero insurreccionalista Mauricio Morales, compañero caído en combate. Y pues bueno, queremos compartirles que pues este compañero ha sido pues un ícono de la lucha allá encapuchada en todo Chile y en muchas partes del mundo. Este compañero activo en la lucha, activo ideológicamente, pues él también se dedicó en vida pues a realizar varios escritos, varios poemas, y pues acá en el noticiero de los medios libres queríamos compartirles justamente un poema que él, que el Punky Mauri realizó allá por el año de 2002. Y pues bueno, vamos a darle lectura para recordar a Mauricio Morales Duarte, el Punky Mauri, caído en combate hace ya 7 años. Y pues bueno, dice así: 2002, se nos acabaron las ganas, se nos murieron las revoluciones y las ganas de eyacular los prados y fecundar de ideas los cerebros vacíos. Se nos acabaron las ganas, murieron con los comerciales de 1990 y por los estupendo esqueléticos y las formas de invisibilidad colectiva. Se nos mueren las ganas, se enumeren las ganas de escribir en la arena, de gritarle al viento, y lo sustituimos por email, chateo. Los ojos invisibles en la caja cuadrada, ni la muerte ni la alegría parecen reales. Solo el baile amorfo y zombie de la polutiva decadencia de mis contemporáneos. El llanto y la risa se condensa en el reclame de la Coca-Cola. La vida es perfecta y simbiótica. Las relaciones interpersonales son vacías y las estructuras son simpáticas y carentes de libertades. Todo fabricado de agua embotellada, comida de plástico, tetas de plástico, hombres aullándole a la luna, hombres de plástico, lunas de plástico, vidras de cartón, cartón para ganarse la vida, maquillada y frívola la vida de telenovela, hombres aullándole a la luna, pero que no, que se nos mueren las ganas, ya no nos matamos por ideas ni dioses, ahora la weá es por el petróleo. Y nos disparamos frases recortadas en la revista del corazón, los zapatos se hunden en el lodo, pero las flores no crecen en cemento ni se marchitan por llorar. La vida es un juego, pero no queremos perderlo y disfrazamos la locura con ganas de vivir. Cuando el sobrevivir es más importante y necesario que reírse. Pero se nos mueren las ganas, las acribillamos comprando ideas tras la vitrina. Y no cortamos la manzana newtoniana, rompemos la lata que las contiene. Ya no sangramos por dentro, hoy solo escupimos la sangre por cortaduras, heridas que nos proporcionan conciencia de estar realmente vivos. Hoy matamos las ganas, ya no le huyamos a la luna, ni eyaculamos de ideas los prados fértiles, ya no hay más primero de mayo. Hoy todo se consigue por operadoras y no estamos satisfechos. Conseguimos un amigo que te pide el reloj y te cobra por hora. Nos disfrazamos con pastillas, alcohol y drogas y nos reímos de la euforia de vivir todo cachete, bombo y platillo, de vivir con ganas, cuando de verdad las ganas están más muertas que nunca. Mauricio Morales Duarte, el Punky Mauri. Pues bueno, todo este fin de semana estuvo plagado de actividades conmemorativas pues de esta caída de este compañero insurreccionalista allá en el estado chileno. Y pues bueno, entre estas actividades pues estuvo desarrollando el día de ayer una movilización, una amplia movilización en Santiago de Chile, y pues esto como acto conmemorativo en memoria del Punky Mauri, este compañero, pues como ya lo comentamos, caído en una acción directa. Y pues la frase más viva y que por la cual mucha gente insurrecta recuerda al Punky Mauri es por su frase tan célebre que pues la queremos mencionar acá: hazme un favor, procura que viva la anarquía. Mauricio Morales presente. La movilización del día de ayer se dio en la tarde allá en Santiago de Chile, en el centro, entre Ventura Lavalle y Sierra Bella. Pues bueno, con esta información, recordando el Punky Mauri, nos vamos con más notas acá en su bloque Rompiendo Fronteras, en su noticiero de los medios libres. Bueno, pues a continuación tenemos un artículo de Mumia Buyamal, y bueno, pues aquí nos damos a la tarea de compartir pues las palabras de este compañero preso político en las cárceles estadounidenses, que incansablemente sigue escribiendo y sigue reflexionando y hablándonos pues sobre el mundo desde cómo lo ve ahí a través de la prisión. Y esta se titula "A votar otra vez por lo mismo". Esta noche habrán elecciones, es una elección primaria, una de las docenas que vendrán, no importa dónde, o en gran parte tampoco importa quién. Las elecciones son expresiones públicas de emociones como: ¿quién te gusta para ti? ¿Quién te gusta a ti? ¿Por quién crees tú que van a votar? Se gastan millones de dólares en campañas masivas de publicidad, especialmente diseñadas para hacer cambiar tus emociones, para jugar con tus miedos, para hacer aflorar tus rencores más profundos. Pocos políticos tienen planes para hacer realidad tus esperanzas, y aún mucho más, pocos tienen la menor idea de cómo hacer realidad tus sueños. Nosotros nos hemos acostumbrado a votar por el menor de los males, olvidando la lógica, verdad, que el menor de los males es también malo. Por eso terminamos votando por guerras que no queremos, por decisiones políticas que no aceptamos y por gente que en verdad no nos gusta. En esencia aceptamos y nos preguntamos por qué las cosas van de mal en peor. Todo candidato promete la luna y difícilmente produce arena. Pero esa es la naturaleza de la bestia. El sistema político de los Estados Unidos no fue diseñado para representar al pueblo. fue construido para representar a la clase propietaria, a las élites adineradas. Es un sistema construido para proteger los intereses de una poderosa y rica minoría. El pueblo, como lo dijo uno de los llamados fundadores, el gobierno Morris de Pensilvania, fue visto como una turba amotinada que lo llenaba de miedo y terror. ¿Tú ciertamente crees que los fundadores, como esos en verdad, quisieron que la turba amotinada pueda votar? ¿Nunca, jamás? Ese espíritu, el miedo de la turba, se puede ver ahora en los crecientes esfuerzos de negar más y más al pueblo de su llamado derecho al voto, sin decir nada de que no dan al pueblo algo por el que el pueblo quiera votar. El sistema estadounidense permitió por más de 70 años, especialmente a los estados del sur, desarrollar prácticas por las que los negros tenían que pasar pruebas de saber leer y escribir, pruebas de saber contar y las dañinas cláusulas de los abuelos que permitían a los negros votar solo si su abuelo había votado, lo que significaba que si tu abuelo había sido esclavo, tus nietos no tenían derecho a votar jamás. Hoy el mismo voto se ha vuelto el menor de los males. Votar es un proceso que preserva el poder de las clases propietarias y los privilegios económicos de las élites. Bueno, pues este texto nos lo comparten Mumia Abuyamal desde Pensilvania. Vámonos a otra nota. Algo pasó, tenemos un problemita aquí en un cable, pero ya estamos de regreso. Y bueno, ahora vámonos a otra noticia, y ahora es a Perú. Nuestros compañeros del colectivo Tomate y Radio Bomba, bueno, pues escribieron un artículo y nos envían un podcast. Y bueno, pues esto es debido a que pues toda esta semana ha habido movilizaciones, en particular por la defensa de los derechos de las mujeres, y también se sumó este fin de semana la marcha por los derechos de la diversidad sexual allá en Perú. Una movilización muy grande, y más en este contexto de que ahora Keiko, la hija de Fujimori, está en el poder. Bueno, pues una marcha también contra ella. Keiko no va, era una de las consignas centrales. Y bueno, pues las mujeres salieron a decirle pues ahí un poco de sus cosas, exigiendo su derecho, el derecho al aborto, el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo, entre otras medidas, cosas que bueno, pues las han estado censurando. Allá hasta 3 años de prisión una mujer puede ingresar a la cárcel por aborto. Entonces, bueno, pues son de las tantas cosas que denuncian. Y vamos a escuchar este podcast que nos envía Radio Bomba. Y dura 3 minutitos, así que vamos a 4 minutos, así que vamos a escucharlo. Vulvas subversivas. Vulvas subversivas. Transmisión especial. Hola, ¿qué tal? Les saludo Muca de Vulvas Subversivas. Venimos en un formato breve a través de Radio Bomba Perú. Hoy hablaremos sobre el nuevo Código Penal y sus implicancias para las mujeres. Para no creerlo, no contentos con rechazar la propuesta legislativa que despenaliza el aborto en casos de violación en Perú, los legisladores de las bancadas fujimoristas y Partido Popular Cristiano pretenden introducir modificaciones en el Código Penal para castigar con más fuerza a las mujeres. En el Congreso de la República del Perú se reunió el 19 de mayo para discutir la aprobación del texto sustitutorio al nuevo Código Penal, que entre diversas y preocupantes modificaciones contiene varias que afectan la vida de las mujeres, penalizando la posibilidad de que ellas puedan abortar, además de castigar a quienes las ayuden. El artículo 234 de la propuesta señala 2 a 3 años de pena privativa de la libertad por sus 54 jornadas comunitarias para aquellas mujeres que aborten. No satisfechos con eso, el artículo 238 penaliza a la mujer por tener abortos espontáneos, con una pena no menor a 2 ni mayor a 5 años. El artículo no excluye a las mujeres de la responsabilidad, esta omisión puede ser aprovechada para penalizar. El Congreso del Perú suspendió el debate sobre el texto sustitutorio del nuevo Código Penal. Los legisladores han decidido incorporar las sugerencias del Poder Ejecutivo. Aún no es claro si se sumarán las sugerencias de la sociedad civil. El debate ha sido planificado para esta siguiente semana. Seguiremos alertas e invocando a la difusión para detener esta iniciativa. Bueno, según lo que hemos estado leyendo, vemos que todo esfuerzo por que se sigan generando leyes que realmente apoyen y respalden no solamente el futuro, sino también la decisión de las mujeres, es totalmente nula. Tenemos ya varios años en cuales el Congreso sigue pateando justo estos temas. En verdad no hay ningún interés de parte de este y imagino de los que vendrán, porque en verdad tenemos un panorama muy delicado. Entonces creo que debemos ir organizándonos. También se invita a que por favor estén alertas, porque siempre se está hablando y haciendo mención en las redes de las actividades o iniciativas que se están dando, así como este plantón que se ha dado el 19 de mayo. Se han realizado en verdad varios colectivos también han estado apoyando en la cobertura, y es penoso, en verdad es penoso, porque hay muchos esfuerzos, pero siguen en verdad habiendo obstáculos de este mismo gobierno. Y bueno, todo lo que hemos compartido ha sido a través del blog de Tomate Colectivo. Lo pueden encontrar en la red como tomatecolectivo.wordpress.com. Nosotros volvemos hacia una siguiente oportunidad y nos pueden encontrar también a través de radiobombaperu.wordpress.com y las demás redes en las cuales compartimos esta información y las diversas informaciones. Hasta la próxima, y en verdad para todas aquellas mujeres que vienen resistiendo, sigamos organizándonos y autodefensa feminista. Nos vemos, chao. Vulvas subversivas. Hasta el próximo programa. Bueno, pues continuamos con la siguiente nota. Esta es la comparten en Radio Temblor. Panamá, Frente Nacional contra el TISA. Y bueno, el TISA es el tratado de un tratado de un acuerdo de servicios, acuerdo de comercialización de servicios públicos. Y bueno, este fue un encuentro, los participantes en el Encuentro Nacional de Dirigentes Sociales y Políticos resolvieron unánimemente crear un Frente de Resistencia Nacional contra el TISA, porque significará la privatización de los servicios públicos. Advirtieron que la firma y vigencia de este tratado será un documento que atente flagrantemente contra la democracia y la soberanía de nuestros pueblos. Al respecto, puntualizaron que se negocia en el más absoluto secretismo, sin el conocimiento ni discusión de los parlamentos o entes legislativos de los países involucrados, y menos aún sin la participación y la opinión de los pueblos, que resultarán seriamente afectados. Los participantes a este encuentro también dieron a conocer otra arista funesta del TISA, ya que en su texto se insiste en dar tratamiento de mercancía a servicios públicos, que en los escenarios internacionales y nacionales han sido defendidos como derechos humanos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, aseguraron, lo que se pretende es profundizar la privatización de servicios esenciales: el agua, la energía, la salud, educación, telecomunicaciones, servicios sociales, financieros, transporte de carga. Recalcaron que lo que buscan los promotores de esta iniciativa es liberar aún más la prestación de los servicios, profundizando su privatización, y evitar que los estados y las autoridades públicas a nivel nacional o local tomen decisiones autónomas y soberanas sobre los servicios que brindan a los ciudadanos. Sostuvieron que el acuerdo pretende brindar mayores beneficios a las a empresas multinacionales de los servicios públicos para continuar con su ofensiva privatizadora y de inversión. Cabe destacar que en las negociaciones del TISA participa un gran número de países de la ONU y se da fuera de la Organización Mundial de Comercio, que posibilitó el Acuerdo General de Comercio de Servicios, el cual aún no quedan totalmente satisfechos. El encuentro contó con el apoyo pues, de varias organizaciones y durante el acto se dejaron escuchar voces de rechazo al TISA, de solidaridad y unidad de todos los sectores que integran la sociedad panameña de cara a las acciones que ya están en marcha para combatir y derrotar un acuerdo que atenta contra la democracia, la soberanía y los derechos. Según fuentes internacionales, el TISA comenzó a negociarse en 2012 y la polémica comenzó en 2014 cuando WikiLeaks revelara el contenido del texto de este monstruoso acuerdo, mediante el cual se obligará a los estados a promulgar leyes que cumplan sus pactos secretos. Bueno, pues este es el comunicado del Frente Nacional contra el TISA, que pues fue creado en Panamá en este mes de mayo. Y bueno, pues de este modo terminamos la sección de Rompiendo Fronteras. Y pues vamos a pasar a otra información. Vamos a un corte musical y bueno, pues vamos a hacer una intervención y un... y unos cambios aquí a la programación, pero bueno, todo pues para darle pues la mayor información y aquí en su noticiero. Bueno, vámonos a un corte musical. Estrella ilumina en la noche el sol y el arco iris, ilumina en el día con todos los instantes. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues continuamos a todos nuestros radioescuchas. Seguimos aquí en esta transmisión del día lunes de Noticias de Abajo. Hoy es lunes 23 de mayo del 2016. Y bueno, pues el día de hoy engalanamos la cabina con la presencia pues de una compañera que nos acompaña desde Honduras. Y que bueno, pues como ustedes saben, también hemos estado dándole seguimiento mucho a... Y más en épocas recientes, ¿no? Al conflicto que se está viviendo en Honduras, de la grave crisis de derechos humanos que se vive en la zona. Y bueno, aquí hemos estado atentos a, pues al caso de lo de Berta Cáceres, ¿no? La opresión o represión contra el grupo de Copín. Pero bueno, ella es nuestra compañera Jessica Trinidad, a quienes saludamos y agradecemos su presencia. Ella forma parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos allá en Honduras. Y bueno, pues en esta visita por México, pues nos quiere compartir palabra y nosotros estamos muy agradecidos por ello. Así que pues la bienvenida. Y bueno, pues te invitaríamos a que te presentes para que te escuchara también nuestro auditorio. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes por acá, ¿verdad? Un saludo fraterno y solidario a la audiencia de esta radio comunitaria, ¿verdad? Es para mí un placer, ya como dijiste vos, mi nombre es Jessica Trinidad. Soy la coordinadora general de la Red Nacional de Defensoras en Honduras. Nosotras somos una articulación política que acompaña a defensoras de derechos humanos en los territorios. Y pues eso, ¿verdad? Estamos día a día trabajando por que hayan condiciones de verdad legítimas para que las mujeres en el país puedan ejercer el trabajo de Defensoría de Derechos Humanos. ¿Cuáles han sido los retos que se han enfrentado al intentar, pues, bueno, uno, cómo se formó esta Red Nacional de Defensoras y cuáles son los retos que han enfrentado? Porque no sabemos, bueno, nos hemos estado enterando, pues, que se vive esta crisis, ¿no?, de derechos humanos en Honduras. Bueno, pues la red surge en el 2010 y surge por la necesidad de hacer un acompañamiento cercano, pero además diferenciado a las defensoras de derechos humanos, porque aunque hay muchas organizaciones en el país que acompañan a defensores y defensoras, consideramos que era necesario hacer el acompañamiento desde una visión feminista, ¿verdad? Que hace mucho la diferencia, ¿verdad? Que reconoce las necesidades particulares que las mujeres tenemos, pero además el aporte diferenciado que hacemos desde los territorios, ¿verdad? Así surgimos en el 2010. Y fueron muchas compañeras que a título individual se apuntaron y se aventuraron en este sueño de crear una red que pudiera ser un acompañamiento más cercano, más solidario, más coherente y además autónomo, ¿verdad? Que aunque no se desliga de la institucionalidad y coordina en algunos momentos, pero define su propia agenda y su forma de hacer las cosas. Y creo que ese ha sido como uno de los mayores retos. El poder hacer nuestro trabajo desde nuestras autonomías, ¿verdad? Y desde nuestros sueños, desde nuestras propias necesidades. Y ahí hemos ido coordinando, formamos parte de la iniciativa mesoamericana de defensoras, ¿verdad? Que aglutina 700, 800 defensoras a nivel mesoamericano, ¿verdad? Y pues uno de los mayores retos también ha sido el hecho de la militarización y de la violencia que se vive en un contexto tan difícil como el hondureño, ¿verdad? La persecución a las defensoras de derechos humanos ha sido súper fuerte en los últimos años y eso pues lo podemos ver, es reflejo de lo del asesinato de Berta, una líder indígena muy reconocida no solo en el país sino a nivel internacional. Entonces, pues ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, la red está formada por 19 organizaciones y por 85 defensoras a título individual. ¿verdad? Cada una en diferentes territorios y también en diferentes luchas. La mayor parte de ellas son defensoras de los territorios. ¿Cuál es el problema al que más se enfrentan comúnmente en este su quehacer como defensoras? Bueno, obviamente aparte de la arbitrariedad de las autoridades, hay machismo que se enfrenta en Honduras. No sé si nos podrías platicar un poquito yo, de ello. Yo creo que Centroamérica, Mesoamérica en general, es una región bastante machista. Y Honduras pues no es la excepción. Hay mucha violencia en el interior de los movimientos, ¿verdad? Los mismos compañeros ejercen violencia sobre las compañeras, y es algo que cuesta mucho enfrentarlo, ¿verdad? Porque además venimos desde una visión en la que lo más importante es la organización, y las mujeres no vamos a botar el trabajo de años del movimiento. Entonces hay mucho silencio, ¿verdad? Hay mucho silencio porque, claro, no vamos a ser nosotras las que vamos a votar el trabajo que han venido haciendo los grandes líderes históricos en el país. Pero sí hay también mucha resistencia desde la mujer. Yo creo que se ha visto en los últimos años cómo la mujer se ha posicionado de una forma diferente, ¿verdad? Y ha exigido que se respete también, no solo sus derechos, sino también la contribución que las mujeres hemos hecho a los cambios sociales que han habido en el país, ¿verdad? Porque las mujeres pues estamos en todas las luchas. En Honduras somos el 52% de la población y estamos en todas las luchas. Donde busques un movimiento organizado, ahí hay mujeres. Y hemos estado pues exigiendo el que el mismo movimiento social asuma las luchas de nosotras las mujeres, ¿verdad? Como el derecho a poder decidir si queremos ser madres o no queremos ser madres, si queremos tener un hijo o no, el derecho a poder abortar libremente, o simplemente el derecho a poder tener, sí, y tener una pastilla, ¿verdad?, de emergencia, algo que Honduras es un ejemplo de una arbitrariedad en contra de los derechos de las mujeres. En Honduras es prohibido la pastilla del día después. Ahí se está dando una lucha muy fuerte, por eso desde el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en Honduras. Y no sé si nos quisieras también compartir un poquito, pues para la gente, muchos nos escuchan también en otras partes de América Latina, la situación política de Honduras, qué sigue para Honduras, cómo se puede uno solidarizar con Honduras. ¿Se ve próximo un cambio positivo? ¿Se ve más oscuro hacia adelante? ¿Cómo nos podrías ayudar a hacer este análisis de qué está pasando ahorita en Honduras? Bueno, yo creo que desde el golpe de Estado en el 2009, Honduras ha tenido un retroceso increíble en el tema de democracia. Pero no solo Honduras, en general América, ¿verdad?, tiene un retroceso muy fuerte y un proceso de derechización increíble, ¿verdad? Y Honduras no hace la excepción. Estamos en un estado represor, ¿verdad?, violador de derechos, pero además con un presidente con ínfulas de dictador, ¿no?, ¿verdad?, que controla no solo el poder ejecutivo, sino también el poder judicial, y él hace lo que quiera en el país, ¿verdad? En el 2009 el golpe de Estado se dio porque Manuel Zelaya Rosales intentaba hacer una consulta, ¿verdad?, para ir a una constituyente y reformular la constitución, y por eso se le da el golpe de Estado. Se le acusa de que quiere la reelección, de que quiere el continuismo, de que quiere quedarse en el poder. Y ahora, en ese entonces, Juan Orlando era, que es el presidente ahora, era como un aprendiz, ¿verdad? Y cuando el golpe de Estado entra Pepe Lobo, uh-huh, a la presidencia, y él al Congreso Nacional, y ahí hay, hace una diarrea de leyes, ¿verdad?, súper importantes y dañinas para el pueblo hondureño, ¿verdad? Leyes que le han permitido ahora poder hacer muchas cosas, hasta el tema de la reelección, ¿verdad?, que ya es un hecho en el país. Por lo que se dio el golpe de Estado en el 2009, él junto con todos sus secuaces en el Poder Judicial, en el Congreso Nacional, ya aprobaron la reelección. Él tiene ya la posibilidad de continuar en el poder, y además de eso, ni siquiera hay, o sea, no se han establecido las condiciones de esa reelección. Entonces, Honduras tiene un retroceso muy fuerte. en eso. La militarización está súper increíble. En cualquier lugar donde te encontrés, encontrás militares, y además una sociedad que cree que eso es lo mejor que le puede pasar. Porque como hay una política de terror también, ¿verdad?, hacia los jóvenes, hacia la población en general, entonces él les ha vendido el ejército, los militares, como la posibilidad de cuidarlos y de hacerlo de una forma diferente. Entonces creo que con el asesinato también de Berta y todo lo que ha estado sucediendo en diferentes partes del país, ¿verdad?, la criminalización y judicialización a defensoras y defensores de derechos humanos, pero también el asesinato, ¿verdad? Los índices de asesinato en los territorios son súper altos. Entonces, eso posiciona a las defensoras, al movimiento social, en un riesgo bastante alto, ¿verdad? Además, muchas leyes que criminalizan, leyes que han sido así de esa diarrea de leyes del proceso en el que Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso. Entonces tenemos una ley escucha que obliga a las compañías de telecomunicación a que guarden tu información, a que le den a la policía, al Estado, al Ministerio de Seguridad, la información que ellos necesitan. O sea, no podemos hablar, hasta en esa forma violan nuestro derecho a la privacidad, pero también un montón de otras leyes violatorias a los derechos. El gobierno de Juan Orlando Hernández se conoce mucho por eso, por criminalizar, ¿verdad? Perseguir, y eso fue lo que sucedió con Berta. Por eso ahora nos extraña mucho que ande fuera del país diciendo que le importa mucho encontrar a los culpables del asesinato de Berta, cuando ellos son responsables del asesinato de Berta, ¿verdad? Ellos allanaron el camino, la judicializaron, la criminalizaron no solo una vez, varias veces, y la persiguieron. Sí, y aparte que han estado dando los permisos para que las transnacionales lleguen, ¿no? No, Honduras y Juan Orlando Hernández, el año pasado hubo un cónclave minero, así miles de mineros a nivel mundial llegaron a Honduras para encontrarse e ir a hacer hasta tour por todas las partes del país y conocer qué zonas podían explotar. Y para Juan Orlando eso lo vende como el desarrollo de las comunidades, ¿no? Entonces, Honduras es un país casi en el 90% de su territorio concesionado. Y por eso hay mucha resistencia, ¿verdad? Porque tampoco hay que decir que solo es malo todo en Honduras. Hay mucha resistencia y eso da mucha esperanza. Hay mucha gente en las comunidades defendiendo los ríos, defendiendo sus montañas. Y lógico, pues hay mucha crisis por eso. Pero es importante decir siempre, ¿verdad?, que a pesar de toda la represión, de todas las leyes que están oprimiendo el pueblo, también hay mucha energía, hay mucho amor por continuar defendiendo lo que es nuestro. Y sí, era lo que te quería preguntar. Pues sin duda es un panorama adverso el que se vive, como dices, no solamente en Honduras, sino en toda nuestra América. Pero sin duda también, pues la construcción de abajo pues existe y resiste a pesar de los pesares. Y bueno, pues me imagino que también esta red nacional de defensoras, como el propio COPIN o los frentes, esfuerzos que han hecho allá en Honduras, pues también hablan de la construcción que se hace abajo, ¿no? La esperanza que se construye abajo. ¿Qué nos podrías hablar de estas resistencias? Sabemos que están enfrentando cosas bien difíciles, pero pues también pues están construyendo procesos, ¿no? Nos imaginamos. Claro, claro. Yo creo que eso es lo que nos mantiene con vida en Honduras, ¿verdad? La construcción colectiva, pero también el poder soñar y saber que podemos tejer redes que además nos salvan vidas, ¿verdad? Hay mucha emoción por intentar cambiar la realidad de la sociedad, aunque día a día te tengas que enfrentar a noticias súper horribles como el asesinato de Berta, pero no solo eso, sino también cuántas mujeres, el índice de femicidios en el país cada vez va más alto. Pero ahí quieren privatizar la educación, pero hay estudiantes que vienen como naciendo, pues. Vienen empezando, los estudiantes de educación media en el país estuvieron casi un mes, ¿verdad?, protestando y luchando, hubieron muchos detenidos, pero pensando que se puede hacer la diferencia desde ahí, ¿verdad? Porque lo que sucede es que la sociedad en Honduras ha estado muy callada, pero ahora hay como un despertar. Y eso es algo que también Berta impulsó mucho, ¿verdad? El que las luchas se coordinaran, porque no es lo mismo lo que pasa en la zona norte del país, lo que pasa en el sur, en el occidente, en el este del país, pero lo importante es estar presente en las luchas de todas. Yo ya no soy estudiante de educación media, pero me solidarizo y me comprometo a la lucha de las hipotas y los hipotes, ¿verdad? No soy indígena lenca, pero estoy presente en las luchas de los indígenas lencas y hago la diferencia desde el lugar donde yo estoy. Y creo que una cosa muy importante y ha sido y muy alentadora y de mucha alegría para nosotras ha sido la conformación de una red de radios comunitarias en el país, ¿verdad? En el que están las radios del COPIN, las radios de la OFRANES, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, la radio de la Voz de la UAN, ¿verdad? La UAN, que es una zona donde han habido muchos muertos, muchos campesinos y campesinas, y también la radio que tenemos nosotras como red de defensoras, la Red Radio, ¿verdad? Que es la voz de las defensoras. Eso ha permitido poder entretejer las luchas, ¿verdad? Y poder coordinarnos y que en la zona central del país se pueda escuchar lo que está sucediendo en el Aguán, lo que está sucediendo en las comunidades de la OFRANET, en las comunidades del COPIN. Y así hay mucha construcción, hay muchos colectivos, ¿verdad? Que hacen formación política. Para mí ha sido como muy importante ver el crecimiento de algunas compañeras y compañeros que recién entran al movimiento social, pero que conocen de lo que está pasando, que ven y que ya pueden reconocer lo que hace el neoliberalismo en sus vidas, en sus comunidades, y esa idea que les venden a las comunidades, ¿no? del desarrollo, ¿verdad? De llevar carreteras, pero de que hayan escuelas, que hayan parques, pero eso a costa de qué. Entonces creo que esa construcción colectiva ha permitido eso, el levantamiento de los territorios, pero con conciencia, ¿verdad? No solo porque quiero oponerme a la minera, pero no saber por qué. Entonces poder decir yo no estoy de acuerdo con que represen el río, porque el río significa esto, para mí eso ha sido muy importante. Y solo la construcción colectiva lo ha logrado. Bueno, pues parece que andamos ya un poquito sobre tiempo. Vamos ya casi a cerrar esta entrevista. Pues agradecemos a nuestra compañera Jessica Trinidad todas estas palabras que sin duda pues nos ayudan a tener este contexto más general y a identificarnos. O sea, seguro que nuestros compañeros que te escuchen, ya sea en Sonora, al norte del país, o en el sur de México, en Chiapas, pues se van a sentir identificados con lo que estás comentando, porque son las mismas problemáticas, resistencias que se están viviendo en todo nuestro continente. Y nos ayuda mucho a entender también el proceso hondureño. Y bueno, pues no sé si nos quisieras compartir algunas últimas palabras, una conclusión, y no sé, el llamado que le harías también a los pueblos de América Latina, de qué tenemos que hacer o para dónde caminar, en el entendido de que pues hay varios compañeros de Chile, de Panamá, de Perú, que también nos escuchan. Pues cuál sería también el llamado a ellos, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de que nos unamos, ¿verdad? El momento de la coordinación a nivel mesoamericano, a nivel de América, porque pues las luchas son iguales. A mí me ha tocado andar en diferentes partes de América y te das cuenta que lo mismo que enfrentamos en Honduras se está enfrentando en México, en Perú, en Costa Rica, en diferentes países, con algunas diferencias, pero muy similares. Entonces creo que es momento de que hagamos un frente juntos y juntas, ¿no? Para continuar. Y la radio es un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Bueno, pues agradecemos a nuestra compañera Jessica Trinidad de la Red Nacional de Defensoras de Honduras. Y bueno, pues vamos a estar atentos, ¿no? A todo lo que esté pasando por allá. De hecho, mandamos un saludo a nuestra compañera Momo, quien como parte de la caravana mesoamericana por el buen vivir, bueno, pues todavía se encuentra por allá. De hecho, ayer nos envió un video que el miércoles lo vamos a poner en el noticiero. Ya hoy quisimos darle el espacio a Jessica. Pero bueno, pues estamos atentos, ¿no? Y como sin duda no solamente estamos pidiendo justicia y verdad para el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro, sino para todos los integrantes del COPIN, para todos los hondureños que están siendo hostigados, reprimidos por ese mal gobierno pues que ahora está ahí en Honduras y que bueno, pues sí, ahorita nos recordaste desde el golpe de estado contra Celaya hasta acá, y pues ha sido una historia pues difícil en los últimos años para Honduras y requiere toda nuestra solidaridad. Muchísimas gracias. Bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos aquí a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y no sé por qué, de todas formas ibas a perder. Y te atraparon y no sé por qué, y en una cárcel fuiste a terminar. Gran parte de tu pueblo lloró aquel noviembre del 22. La noticia la han propagado, ya ha muerto Ricardo Flores Mago. Y ha muerto Ricardo Flores Mago. Intelectual revolucionario, anarquista por convicción, y tu partido liberal y precursor de una revolución que terminó siendo estéril, pues 90 años servido para nada. Pagó cuánta vigencia sigue teniendo tu idea, sigue teniendo tu idea. Es mi crimen que no imagines cuánto amo el campo, las montañas y el sol. No pido perdón porque significaría que estoy arrepentido de haber osado de rocar capital. No pido perdón porque significaría que fui con todas sus formas de mis ideas anarquistas. Y cuando muera quizá mis amigos escriban en mi tumba: aquí, hasta aquí ya soy soñador. Y aquí yo soy loco, quizá mis enemigos, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción. Aquí es un cobarde, aquí ya es un cobarde, ya sus ideas traigo. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Thank you. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahora vamos a entrar a nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues recordemos que esta participación que acabamos de escuchar, pues es nuestra columna, nuestra columna caminera. Y bueno, pues pues recordemos que allá en Honduras pues están también pues luchando, ¿no?, contra estas injusticias del mal gobierno, esta represión que están sufriendo, estas políticas pues tan opresoras. Y bueno, pues solidaridad con nuestros compañeros de Honduras. Bueno, en las noticias nacionales tenemos notas de Chiapas. Tenemos que en Sinacantán se movilizan contra la privatización del agua. Y bueno, durante la semana pasada, estos habitantes de Sinacantán realizaron una peregrinación que salió de la iglesia de San Lorenzo hasta el manantial que se localiza en la cabecera municipal, donde realizaron una misa para agradecer al manantial la posibilidad de tener agua para la población. Y bueno, pues la denuncia principal es que se quiere cobrar un impuesto por el uso del agua, y ellos dicen: nunca hemos pagado un impuesto por el agua es de todos, sea de cualquier religión, partido político, pensamiento, para nadie está prohibido que agarre agua de aquí. Y bueno, tenemos un audio, vamos a escuchar una partecita un poco rápido, porque bueno, pues vamos pues un poco apresurados. Pero bueno, tenemos mucha información el día de hoy, tenemos mucha información de noticias nacionales también, y bueno, pues queremos pasarlas todas. Y bueno, vamos a escuchar el audio. Polia y caldik y chupata puente y wopu cotic ha pushilo cotico es que ha mukbutobil caldik y wok caldik chuscotines lo que el chota chakel la pipa hotiang el caldik tahna cotico dale cae me cotic smelo escaldico si ora lixcaldico en la tienda ha cumbre en un yuta todavía 29 de abril te dicha jota slick bunti ha dicho que antes dale va al jun pastoral de la tierra. Atika aldigeta shbachata pohel shiga beska. Litsa kas bisina kantan, tini o ku undigeta shbata. Acuerdo de una zona que yo te paso de defender, chicalco de gallo, tajo un paraje, una comunidad, tasco del creyente, cada iglesia y chicalco un gotita de peregrinación, hasta día 15 jala de hora. De nuestra convocación iniciamos allá en el templo de San Lorenzo hace rato con la Santa Misa, primero porque hoy es día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ya escuchamos la palabra de Dios, pero también hicimos una pequeña peregrinación para venir a dar gracias a Dios aquí en este lugar donde rezaron los ancianos, los principales, para agradecer a Dios por el agua que nace aquí. Pero también hicimos esta convocación porque nos llegó la noticia, o más bien hemos encontrado algunos documentos que hay proyecto de privatizar para que pongan algunas plantas hidroeléctricas para generar energía renovable aquí. Y pues los catequistas de la parroquia no están de acuerdo, y fue por ese motivo. Entonces, para que la gente sepa que tenemos que defender el agua, para que no se privatice sobre todo. Entonces, es la razón fundamental esa. Escuchen este corrido, amigos del mundo entero, los que se han organizado por defender sus derechos, para que juntos logremos la paz en nuestra Ya estamos de regreso aquí a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vámonos con más información. Estamos en el bloque de Desde el Ombligo del Monstruo, las noticias de lo que sucede acá en México. Y bueno, pues escuchamos la información de Sinacantán. Vamos a escuchar una información más también acerca de Chiapas. Hace algunas semanas, no, de hecho ya dos meses, les habíamos comentado de cómo varios campesinos del poblado de Los Laureles, allá en Venustiano Carranza, municipio del estado de Chiapas, habían decidido tomar sus tierras, tierras que legalmente le pertenecían a un cacique, aunque históricamente pertenecían a los campesinos, ya que durante toda su vida ellos han trabajado esa tierra. Eran las tierras de sus ancestros que les fueron expropiadas, que les fueron robadas por estos caciques, y ellos habían decidido retomar sus tierras. Pero bueno, pues hace unos días se dio este lamentable hecho, que fue el desalojo de las más de 200 hectáreas que nuestros compañeros habían reconquistado para sus familias. Y bueno, pues vamos a leerles un poquito. También tenemos un audio, a ver si les alcanzamos a escuchar un poco, que nos lo comparten los hermanos de Radio Zapatista. Pero bueno, San Isidro Los Laureles, este pasado 12 de mayo, fue desalojado con violencia del predio que recuperaron el pasado 20 de diciembre. El desalojo se llevó a cabo por la policía junto con guardias blancas, que llegaron a las 6 de la mañana a bordo de 40 carros, camionetas y tres camiones de la policía sectorial. Los agresores quemaron las pertenencias de los campesinos. Se tratan más de 60 familias pertenecientes a la organización Semilla Digna, integrantes también del Congreso Nacional Indígena y adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Sacaron un comunicado al STLN y al CNI, pero vamos a escuchar primero su audio. De Semilla Digna, pues, adherentes a la sexta declaración. En la situación que nos encontramos ahorita, es que todos los compañeros y las compañeras de San Isidro Los Laureles, es de que las policías, ¿verdad?, del gobierno, pues nos desalojaron del predio que teníamos recuperado con policías y guardias blancas. Ahorita estamos en eso. Nos están disparando, ahora sí que tirando a matar, pues. Y fue eso de la altura como de las 6:30 de la mañana. Venían 40 carros, camionetas de la policía, y ambulancias, y tres camiones de sectorial, de los grandes, que vinieron a, pues, ahora sí que a sacarnos de nuestro territorio, pues. Y nos preocupa por la integridad de los compañeros y las compañeras, y nos quemaron nuestras pertenencias, ropa, perdimos nuestras semillas, bombas y ropa, líquidos, todos los utensilios, ¿verdad?, que teníamos, donde cultivábamos la tierrita que nos pertenece, pues. Pero ahora sí que, como eso de las 6:30 de la mañana, pues siguieron los policías y nos sacaron, pues, del predio, nos corrieron, se podría decir. Igual nos preocupa porque tenemos nuestras cosechas, nuestro maíz, ya tenemos nuestros elotes, y es para el sustento de nuestra familia, para que ahora sí que también se quede bien claro que nos estamos dejando de... Pues es el sustento, pues, de nuestra familia, y pues no vamos a estar muy precoz por lo que nos pueda a pasar, pero de todas maneras vamos a seguir adelante. Pues nosotros ahorita estamos aquí al tanto, ¿verdad?, de lo que pueda pasar. Pues ahorita estamos evaluando, ¿verdad?, que vamos a recuperar, pero más adelantito. Vamos a estar muy al pendiente, así que nosotros no nos vamos, porque siempre hemos vivido aquí y es nuestro territorio, por eso tenemos que estar así que con todas las ganas del mundo para seguir adelante y recuperar, pues, más que nada el predio, nos lleve el tiempo que nos lleve, compañero. Pues sí, es verdad que invitamos a que se solidaricen con nosotros todos los compañeros, al CNI también, para que estén muy al pendiente de nosotros, y de todas maneras le vamos a mantener informados, y que pues nuestra lucha sigue en pie, y no, nunca nosotros nos descontrolaremos, porque es para el bienestar de nuestras familias y de nuestra nueva generación. Bueno, pues ya continuamos acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo, y estamos en su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Queremos compartirles, pues, algo relacionado a parte del bloque Rompiendo Fronteras, ya que, pues, en Cancún, México, hubo un ataque la madrugada del día domingo 22, el día de ayer, en memoria al Punky Maury. Esta acción directa fue realizada en el Instituto Nacional de Migración, a manera de recordar al compa el Punky Maury, y qué mejor manera de hacerlo que extendiendo el conflicto y recordándoles que los ataques no se detendrán ni por la muerte de un compa ni una compa, ni por el encarcelamiento de otros tantos. Todos ellos dejaron el diálogo y el miedo atrás, decidieron atacar de forma directa y rotundamente el sistema de dominación. Asimismo, reivindicamos el atentado como una muestra de solidaridad a la compa Natalia Collado y Javier Pino, que están por recibir su sentencia. La cárcel no detendrá los ataques. Y pues bueno, esta acción directa fue en contra, pues, de vehículos que, pues, utilizan las malditas autoridades, pues, para hacer, pues, estas redadas en contra, pues, de los viajeros que se encuentran, pues, en tránsito en este país de México. Y pues bueno, esta es la información. Nosotros estamos retomando de es-contrainfo.spif.net, esta página de contribuciones y de acciones directas en todo el globo terráqueo. Pues bueno, vamos con más información. Bueno, pues este sábado tuvo lugar la Marcha Mundial contra Monsanto, y bueno, pues acá en México se realizó una marcha que partió de el Ángel de la Independencia. Esta marcha realmente más que marcha es un carnaval por la Madre Tierra, carnaval por el maíz. Y bueno, pues esta caravana tuvo, pues, una asistencia, pues, también muy festiva, ¿no? Como carnaval del maíz, pues es tenía, pues, el tinte festivo, el tinte musical, el tinte pues carnavalesco, donde, bueno, pues por segunda ocasión, bueno, es el cuarto año que se realiza esta marcha mundial. Y bueno, acá en el distrito, pues, hubieron diferentes manifestaciones. Una de ellas, pues, fue festival de colores, donde, bueno, pues se llena de colores

participa día y día con la palabra, con nuestros actos y seguir sembrando semillas de resistencia. Organizémonos, luchemos y resistamos. Defendemos las semillas nativas, la biodiversidad y los territorios de los pueblos y comunidades originarias campesinas ante el poder corporativo. Decimos no a la injerencia de las transnacionales, al tratado de asociación transpacífico, a la siembra de soya y maíz transgénico, porque somos milpa y somos semillas, un solo día, una sola voz. ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Me mudo de este barrio, no me gusta el cotorreo, porque los pinches vecinos a veces me miran feo. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo, ya para el cierre final, ya estamos sobre el tiempo de por sí. Pero bueno, vámonos rápido con las invitaciones. Hay varias para esta semana. Bueno, tenemos una invitación para este 27 de mayo acá en el Chanteolín, y es la Black Power Matters, que es la vida, bueno, sí, la vida, bueno, el poder negro importa, que bueno, también es el mensaje de la vida de los negros importa. Y este es el 27 de mayo a las 7 de la noche. Va a haber una charla sobre la resistencia contra la policía desde las calles de Chicago. Y bueno, es una actividad en donde pues se platicará acerca de las las redadas y lo que ha ocurrido allá en Chicago, en Baltimore, en diferentes ciudades de Estados Unidos, en donde ha habido enfrentamientos de gente negra contra la policía, y esto es debido pues a los abusos policíacos, a los asesinatos de jóvenes negros, a los ataques de la policía directamente o de la comunidad más reaccionaria allá en Estados Unidos en contra de la gente de color y en contra de los negros específicamente. Y bueno, pues esta charla se dará lugar acá en el Chanti el próximo 27 de mayo a las 7 de la noche, en donde pues se platicará también de Mumia, de colectivos de Chicago, y bueno, pues acá los esperamos. Y bueno, también Ayatzihuatl, la abuela niña, nos está invitando a la salida de la Caravana Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, esta caravana que está impulsando esta niña de 12 años, que bueno, pues está en la visión mexica de la profecía del águila y el cóndor, pues va a ir hasta Perú, ella solita, pues a dar este mensaje de defensa de la madre tierra. Le deseamos el mejor de los caminos. Y sale el domingo 5 de junio, va a haber una actividad, danza mexica y todo, de las 10 de la mañana a 1 de la tarde, allá en la zona arqueológica de Teotihuacán, para que vayamos a despedir a nuestra hermanita Yatzihuatl. Bueno, también habrá la Sexta de San Luis invita a celebrar actividad rumbo a Comparte por la Humanidad este 28 de mayo. Esto, bueno, pues tendrá lugar allá en San Luis Potosí. Los que anden por allá o quieran darse una vuelta, pues vayan a esta actividad, que está ubicada en Arteria Izquierda, en Santos Degollado, 754A, Colonia Tequisquiapan, entre Anáhuac y M. Ávila, en San Luis Potosí, México. Bueno, habrá diferentes actividades y bueno, pues es un evento político cultural. Y también los estamos invitando, ya está próximo a convocarse, bueno, a llevarse a cabo el encuentro de Gráfica Grapa, Gráfica Rebelde Autónoma Popular y Autogestiva, y tiene varias actividades y varias sedes. La primera de ellas va a ser el próximo 3 de junio en el 77, y bueno, pues es esta es una convocatoria para obra gráfica y se va a recibir desde el 3 de junio, no, el 3 de junio se expone, el 3 de junio se va a exponer, es en el 77, Centro Cultural Autogestivo, Abraham González, número 77, y bueno, pueden ver todas las convocatorias de Grapa en la página gráfica desbordada.noblogs.org. Y también en las redes sociales, en el Facebook, pueden encontrar como Grapa, Gráfica Rebelde Autónoma Popular y Autogestiva. Y bueno, pues también va a haber el 10 de junio una presentación de trabajos audiovisuales. Y del 22 al 25 se van a llevar a cabo los talleres y el encuentro en sedes como el Chanteolín, la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, el Auditorio Che Guevara y también el 77 y Clavería 22, entre otros. Así que ahí está la invitación. Bueno, pues recordamos que todavía esta semana se puede estar recibiendo obra gráfica para los que quieran participar en esta exposición gráfica del Grapa. Y bueno, pues los invitamos para que manden sus obras. El tema es vida y territorio. Pueden mandarnos el correo a encuentrograpa@gmail.com y llevar la obra directamente a el espacio autogestivo el 77, ubicado en Abraham González, número 77, en la Colonia Juárez. Y bueno, también dentro de las jornadas, las chicas en lucha, bueno, pues el próximo domingo a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo en el Palacio Municipal de Chimalhuacán una, se llama Llenemos de Cruces Chimalhuacán en la Memoria. Hace algunas semanas algunas compañeras fueron a plantar cruces y un grupo de compañeras decidió plantar una muy grande, así grandota, como para que vieran que tan grande, bueno, ni siquiera, no tan grande como los feminicidios, pero pues grande para hacer saber su inconformidad. Pues las autoridades decidieron arrancarla, entonces ahora las muchachas están llamando nuevamente a que el 29 de mayo llenemos de cruces Chimalhuacán en la memoria. Y bueno, pues hay redes en el Face que están convocando para que se puedan coordinar también, y eso va a ser a las 10 de la mañana y en el Palacio Municipal. Ah, bueno, también habrá este fin de semana, el 28 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, Jornada por la Salud Autogestiva. Esto es en el Auditorio Che Guevara, en el pasillo de la Facultad de Filosofía. Y bueno, pues será una jornada donde pues habrá temazcal, masajes, imanes, microdosis, elaboración de tinturas, acupuntura, aromaterapia, mascarillas de barro, sesión de yoga, moxibución, auriculoterapia, elaboración de sales curativas para pies y bueno, pues actividades en torno a la salud. Y bueno, pues aquí dice: trae sus chanclas, toalla, fruta, comida para compartir, bolsa de dormir o cobija. Bueno, pues para que se vayan a dar ahí una masajeada y bueno, pues a cuidarse la salud, que también es importante para la lucha. Y bueno, pero nada más para recordarles también que el próximo miércoles 25, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, nuestros maestros, están convocando a una movilización nuevamente en la capital del país, en la Ciudad de México, para, pues, uno, dar respuesta política a estos desalojos que hubo de plantones acá al plantón representativo, y también para, pues, dejar en claro su postura en torno a las amenazas, hostigamiento, a los despidos, a la represión que ha habido en varios estados de la República en la lucha que traen los profesores por la defensa de la educación pública y sus derechos laborales. Esto es el miércoles, va a haber a las 11 de la mañana, se está llamando esta concentración en el hemiciclo a Juárez. Así que bueno, estemos pendientes porque seguramente la policía ese día se va a poner muy pesada, queriendo impedir marchas, movilizaciones. Está tristemente prohibida las movilizaciones en el DF para los maestros y están coartadas por la policía, que bueno, pues los acorrala, los encapsula, les impide avanzar, retroceder, les impide movilizarse, negada la protesta. Entonces, estemos atentos que el miércoles 25 es día de movilización magisterial en la Ciudad de México. Y bueno, parece que con esto estaríamos cerrando la transmisión del día de hoy. Agradecemos a toda la gente que nos ha estado escuchando, también a todas las radios libres y solidarias que retransmiten este noticiero, que bueno, pues se hace con todo el ánimo de compartir y también de ayudar a compilar los muchos relatos, las muchas historias, las muchas noticias que los medios libres y los movimientos sociales construyen día con día. Este es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos puedes encontrar por el www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, donde puedes escucharlo y descargar este noticiero.